que la vida me conceda bañarte de caricias nada más. Estar contigo tan solo un instante y seas mía toda una eternidad. Deseo estrecharte entre mis brazos, sentir tu cuerpo ardiente de pasión y que tus labios se junten con los míos y estrujarlos en fuego de pasión. Deseo, mi vida, que cuando los juntemos solo recuerdes lo que hay entre tú y yo, y que tu cuerpo sediento de caricias logre encontrarse con mi gran calor. Deseo que me tengas bien cerquita y cerca de tu corazón, que el mundo entero se borre en ese instante y así quedemos unidos tú y yo. Deseo, mi vida, que cuando los juntemos solo recuerdes lo que hay entre tú y yo, y que tu cuerpo sediento de caricias logre encontrarse con mi gran calor. Deseo que me tengas bien cerquita y cerca de tu corazón, que el mundo entero se borre en ese instante y así quedemos unidos tú y yo, y así quedemos unidos tú y yo.